Yo también, tu tiempo. En primer lugar, me gustaría que... ¿Cómo te gusta presentarte? Para quienes no te conocen. Y no han leído aún. Mira, para los que no me conocen, es fascinante presentarme porque me presento por la interacción. Y te voy a contar una anécdota al respecto. Hace unos 2 años... Ahora sí. Sí. Hace un par de años estuve en Europa. Y conocí a un señor que me había visto donde yo vivía en Estados Unidos y que me dijo, cuando vengas a Europa, sé mi huésped, tengo una cadena de hoteles. Yo no lo tomé muy en serio, pero por circunstancias fue y hizo todo el conocimiento que tenía el de mí y yo de él. Y me atendió muy bien. Me paseó de una ciudad a otra. Me invitó a esquiar, que no pude ir, desgraciadamente, en ese momento. Me puso un chef a la orden para que me cocinara lo que quisiera. Me trató excelentemente bien. Y nosotros interactuamos, simplemente interactuamos. Él sabía que yo era médico, sabía que había escrito algunos libros, pero no sabía nada de mi qué hacer. Al final de esa semana, el día antes que me iba, me invitó a cenar con su esposa. Y la esposa dijo, ojalá te quedaras más. O vuelve. ¿Por qué? Porque tú no sabes los cambios que ha habido en mi pareja, en mi marido, en esta semana que ha estado contigo. Está más relajado, está más suave, está más consciente, está menos workahólico. Y le digo, qué maravilla. ¿Y cómo le pasó eso? Estando contigo. Yo no le traté de enseñar nada, yo no le traté de decir nada, yo simplemente estuve viviendo en esa semana, interactuando naturalmente. Entonces, ¿qué soy en ese sentido? Soy un espacio en que transformación ocurre, soy un espacio en que la interacción lleva a un cambio de sí, de conciencia, de paz, de foco, dependiendo de lo que sea lo necesario. No soy un filósofo que pone una serie de, no sé, de ideas o de creencias y que dice, bueno, si usted se comporta de esta manera determinada, esto va a resultar. Y en mi trabajo también, porque justamente me están invitando a ser parte de un centro de medicina alternativa en Chile. Y este hombre es un joven, es un empresario, y me dice, ¿por qué no me manda una lista de las técnicas que se pueden aplicar? Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no te familiarizas con mi trabajo? He escrito 20 libros, he trabajado por décadas, porque más que nada es una familiarización con un conocimiento de sí mismo. Que con el método tal. Habiendo dicho eso y tomando la pregunta que hiciste antes de pensar que si voy a presentar otro libro pronto, después de conocer sanarse, sí, voy a presentar un libro que responde a esa pregunta, la pregunta de las famosas técnicas. ¿Qué técnicas hago? Y se llama Caminos a su alma. 101 técnicas para abrir tu corazón. Y que las extraje, las compuse, las hice para responder a la pregunta de la era moderna, que es, ¿con qué técnica hago eso? Haciendo la salvedad que cada uno tenemos que encontrar nuestra propia puerta, nuestra propia técnica, porque si para ti es meditación, para mí puede ser escuchar música, y para el tercero puede ser hacer jogging, y para el cuarto puede ser estar contemplando, y para el otro puede estar pensando, pero necesitamos encontrar nuestra puerta. Y esa puerta es individual. Y ninguna editorial quiere publicar 6.000 millones de técnicas, porque es la población del mundo. Así que hice una abstracción por sectores. Y ese libro va a salir por Bregar a Milenio, que es la editorial paralela a Ediciones B, en el mes de agosto. Ah, ok. ¿Lo vas a presentar en Argentina? Sí. Okay. ¿En agosto también? Agosto. Para esas fechas. Sí. De acuerdo. Va a estar en otros. Ya salió en Estados Unidos. Ah, vale. Está en otros idiomas. Está en inglés. Solamente está en inglés. Ok. Y está publicado independientemente en Inglaterra, en Australia y en Estados Unidos. Ok. Pero solamente en inglés, y estamos viendo ahora el llevarlo a otros idiomas, portugués, etc. De acuerdo. No así conocerse sanarse. Sí. Que está en 9 idiomas. Sí, sí, eso lo he visto. ¿Qué sentís que haces a través de tus libros? Yo siento que invito a gente a una reflexión más profunda y también invito a gente a participar en mi trabajo de forma más activa. Tengo muchas experiencias, muchos retiros, muchos seminarios. Uno estandarizado, que lo llamo el proceso de integración personal. Sí. El resto no estandarizado, más vivenciales, experienciales, abierto a aquí lo que cada persona trae, a movilizarse a un estado más profundo de sí mismo, que incluye técnicas de meditación, que incluye técnicas de interacción pública, etc. Todo tipo de técnicas. Pero no soy una persona enfocada a las técnicas, excepto en el proceso de integración personal, que en 30 y tantos años he estandarizado una metodología. Ahora lo están llamando el método Barthes, pero que es lo llevado al proceso de integración personal, cuyo propósito es llegar a mangar la discrepancia, la disasociación que hay entre el yo intelectual, el físico, que es algo la edad que tiene cuando que celebramos el cumpleaños, el social, que es una función del emocional, que habitualmente es inmaduro, que habitualmente nuestras reacciones emocionales son prepuberales, y que si no hacemos un trabajo activo de activar los receptores de amor en nuestro sistema, vivimos una vida dando para recibir, amando, entre comillas, para ser amados, haciendo acciones para obtener atención. Y a pesar de que muchas veces los resultados son muy buenos para terceros, el individuo no se siente completamente satisfecho porque no tiene la capacidad de despertar eso. Entonces en el PIP, en el proceso interno personal, se activa eso de una forma gradual en 5 o 6 días intensivos, en forma de retiro, en forma de... Que mira la programación negativa adoptada de madre, padre, cultura, ambiente, sociedad, etc. Y ve cómo eso incide negativamente en las relaciones, en el trabajo, y en el propio amor a sí mismo, y lo revertimos, Y luego la gente se va con una tarea para poder practicar ciertas cosas, de modo que el programa negativo es reemplazado por una visión clara de la vida. No diría por un programa positivo solamente, sino una visión clara de la vida. Y has tenido, me imagino, muchas respuestas de estas personas, ¿no?, que han pasado por estos talleres y de transformación. ¿Podemos decir que es un proceso de transformación? Este taller específico lo llevo haciendo desde el año 74, 73-74 empecé a hacer, es decir, 38 años. En 38 años han pasado más de 100.000 personas. No lo hago todo el tiempo, lo hago cuando la necesidad se crea en un lugar. Por ejemplo, ahora voy a Turquía a hacerlo. Pero voy a Noruega y a Rumania a hacer otros seminarios en Italia. Y vuelvo para acá y haré uno aquí en el mes de junio. Y ya hay una lista de espera juntándose. No es una cosa que lo hago tal fecha todos los años. Se van juntando y a veces no lo hago en un año y a veces sí lo hago y puede ser otro en Colombia. Y va motivándose, porque si tú lo haces, tú vas a querer tu pareja lo haga, naturalmente. Y tu pareja lo vas a querer su mamá lo haga, o su hijo lo haga, es un mundo circundante, porque quieren vivir en un mundo de adultos. Vivimos en un mundo que no es de adultos. Si uno mira las reacciones emocionales de nuestros líderes, nos damos cuenta que son intelectualmente muy preparados, que son físicamente, comillas, maduros o adultos, lo que vemos. Emocionalmente, al primer estrés, regresan a una conducta antes de la adolescencia. ¿Cuáles son tus desafíos hoy? Sí. Mis desafíos hoy son principalmente el de entregar a la sociedad mis hijos en una forma formada. Están todos en etapa de formación. Tengo uno de 11 años que le queda todo el colegio secundario. Tengo uno de 16 que le queda toda la universidad. Tengo una de 22 para cumplir que le queda el resto de la escuela de medicina. Y otro que le queda un cuarto de la escuela de psicología. Entonces, ese es un desafío personal, poder tener a estos seres funcionando. La parte interna la he votado, la parte externa es el equipamiento. Una vez un maestro mío dijo: hay solo dos cosas que un ser humano tiene que tener: conocer a Dios y tener una destreza para hacer bien en el mundo. Entonces, estamos en el periodo de la creación de destreza. ¿cómo fue que comenzó tu camino espiritual? Porque has tenido varios maestros, ¿no? ¿No? No, si te voy a contar esto, ojalá que, claro, siempre me preguntan. Yo tuve una serie de experiencias en mi edad infantil. Sí. Y una serie de experiencias en mi edad adolescente, relacionadas a la identidad profunda de quién soy y relacionadas a la naturaleza de la realidad del tiempo. Te digo lo segundo, primero, que lo puse en uno de mis libros, me di cuenta alrededor de los 12, 13 años, que el vivir y que la idea del cambio constante cronológico que está dado por el reloj, el calendario y por los ciclos naturales y cósmicos son por donde navegamos. Y me di cuenta de eso muy simplemente, por casualidad, mirando un reloj y sintiendo en un estado que después podemos llamar de meditación, que a pesar de que el minutero cambiaba, yo estaba en el eterno ahora, yo estaba presente. Bueno, evidentemente a los 12 años, contarle a sus compañeros que están preocupados en esa época del Mundial del 62, creo que era, y era algo que tenía que guardar. Tuve otra experiencia en que tuve un encuentro con mi abuelo después que él se fue, que todo el mundo estaba muy, muy triste, yo también, por supuesto, pero que él me serenó desde el otro lado y me hizo ver que no había muerte, que había continuidad de la vida. Y cuando se lo fui a decir a todo el mundo en mi familia, me dijeron muchas gracias por comunicar, pero por favor, manténlo en privado y todo eso. Pero para mí no fue una cosa para mantener privado, fue una cosa para integrar. Y eso es muy, muy interesante porque muchos niños tienen la experiencia de lo trascendente. Y si el ambiente no les es propicio, claro. O sea, propicio, lo cierran y lo guardan como una sombra junguiana, por decirlo así. Y luego pasa la vida y tiene la separación entre lo uno y lo otro. Y eso puede llevar por un lado a las neurosis o a la locura, incluso porque estamos fraccionando nuestra vida. Y a mí se me dio la oportunidad de poder verlo todo el punto de vista central integrado. Que me sirvió mucho en el colegio, porque cuando estaba volado, por decirlo así, no volado con drogas, sino volado en otro estado, y me preguntaban algo, podía centrarme rápidamente y contestar bien, porque podía accesar a lo que es el récord de la información. Bueno, esas experiencias en la Escuela de Medicina, elegí una carrera de servicio, elegí estudiar medicina, en la Escuela de Medicina las mantuve ahí mirando un proceso de vida y de muerte. Una pequeña interrupción. Sí. Esto que te pasó de más pequeño, ¿te llevó a buscar herramientas, no sé, a leer, a buscar, como esto le pasó a otra gente? ¿Qué hacías con eso? Después, en ese momento, lo que me llevó a sentarme tranquilo y a experimentar lo que después, muchos años después, descubrí que era meditación. En la Escuela de Medicina yo miraba esto con una doble perspectiva, pero fui participante de la actividad política, participante de la actividad estudiantil, fui buen alumno, etc. Una vez que me recibí, opté primero por irme a Harvard y ahí estudié pediatría, porque quería ver el proceso formativo. Y después volví a estudiar psiquiatría y después volví a Estados Unidos y estudié medicina, family medicine, medicina práctica familiar. Y todo eso para integrarlo en un conocimiento integrado, integrado de la persona. Pero, ¿qué pasó? Mi experiencia era central y cuando la quería comparar no encontraba eco. Entonces me expuse a distintos maestros, tradiciones, grupos, chamanes, culturas, a ver si podía encontrar explicación macheada a mi experiencia. Y la encontré dentro de los contextos. Cuando meditaba con un lama, y él me preguntaba cuál era mi experiencia, yo le contaba mi experiencia y me decía, bueno, calma, calmo y claro. Y me daba cuenta de que todas estas experiencias estaban enmarcadas por un contexto epistemológico de esa tradición, pero que el común denominador era esa experiencia. Entonces estos chamanes y estos maestros, en realidad lo que me dieron fue quitarme las dudas. Y llegó un momento en que viajé de un lado a otro, viví con los sufis en Norteáfrica, con cabalistas en Jerusalén, con maestros hindúes, con maestros budistas, con el Dalai Lama, Y en un momento determinado, la circunstancia de la vida me volvió, 7 años después, a casa. Mi madre se había enfermado y estoy haciendo, si le puedo ayudar a tanta gente y puedo buscar, me voy a llevarle a ella. Y ahí, en un periodo de corto tiempo, dedicarme a ella, cambió su estado. Le habían dado unos besos y terminó 7 años después. Y entre medio creé, o compartí más que crear, porque no fue la intención de crear, un seminario, un entrenamiento que se llamaba en ese momento Entrenamiento Carlos Farte, SB, SB y los 9, algo así, que creció como un reguero de pólvora en la década, tiene del 70 y principios del 80, entre Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Nepal, India. Eran miles y miles y miles de personas tomando este entrenamiento, lo di a Argentina también. Y de eso devino una fundación que inventé, que era de servicio a la comunidad, Fundación Gota de Miel, que después se llamó World Health Foundation en Estados Unidos, que era ir a entregar lo que uno había recibido en un seminario pagado, organizado, educativo, gratuitamente a la comunidad, a ancianos, a huérfanos, y en esa época era época de dictadura, pero a veces se podía a prisioneros, a gente de prisiones, a hospederías y en prisiones. Y eso prosperó tremendamente en la década del 70 y el 80. De acuerdo. ¿Esa fundación alguna continúa? ¿Cambió el nombre? La World Health Foundation continúa en Estados Unidos, que es la central. Gota de miel la transformamos en funciones, gota de miel, en vez de granos de arena, gota de miel, de ir a entrar a distintos lugares. Después terminamos dándole premios anuales a gente en Rusia, en Tibet, en India. A Laura Huxley, la viuda de Aldous Huxley, por su trabajo, y bueno, fue la sanadora de Brezhnev, la ex Unión Soviética, de Chuna Davidashvili, y presidente Carazo, juntábamos fondos, y el Dalai Lama le dimos un premio que llevó a ayudarle a construir una sala de música para los huérfanos de Dharamsala. Y últimamente ha estado en el proceso de crear un centro de salud, un centro de retiros, un centro espiritual, que estoy en Sudamérica porque habíamos planeado hacerlo al lado ahí en Punta del Este, pero desafortunadamente por razones geológicas no resultó. Ok. Estamos en ese proceso. En el libro hablas de trascender el límite de las religiones. Claro, no en contra de las religiones, pero el ver cuál es la intención del ser que alrededor del cual se crea un proceso organizado, religioso, y darnos cuenta que hay una intencionalidad común. Hay parlamentos mundiales de religiones, ahora hay diálogos interreligiosos, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Quiénes son? Metodologías experienciales para alcanzar el centro. Entonces, si el centro se logra alcanzar, podemos conversar libremente y no usar belicismo para defender ideas. Desafortunadamente estamos bastante lejos con lo que tenemos en Norteáfrica y Medio Oriente. Sí, justamente los fanatismos, ¿no? Exactamente, los fundamentalismos y los fanatismos que se justifican por darse una identidad. Como toda la problemática es identidad. Fíjate que simple. Al ser humano se le olvidó una sola cosa, que es ser humano. Se acordó que era religioso, que era político, que era nacional, que era sexual, que era profesional, y profesional se ve claramente, perdón, se ve claramente que hay tan poco diálogo en salud entre el quiropráctico, el homeópata y el cirujano, porque cada uno está firmemente identificado con su tecnología. Entonces él es la tecnología, pero no somos la tecnología, somos simplemente un canal para usar la tecnología que nos es más fácil de usar, pero eso no quiere decir que debamos exponer al que llamamos paciente a una rigidez metodológica. De la misma manera, tampoco las fronteras deberían ser tan rígidas. Desafortunadamente, Latinoamérica todavía es un trámite cruzar una frontera, pero tú ves en la Comunidad Europea, se maneja de España a Grecia y nadie te pregunta nada, si eres italiano, si eres francés o si eres alemán. Y eso es una madurez social. Recuerdo hace un tiempo hice una clase en la escuela de secundaria de Naciones Unidas y pregunté si cuál era el propósito de la nacionalidad. Entonces, cuando lo redujeron a la base, el comercio era el propósito de la nacionalidad. La embajada de un lado hacía negocios con la otra, el barco de una bandera hacía. Entonces dije, bueno, ahora, ¿qué es el propósito de la nacionalidad? Y hay comunicación instantánea vía internet. ¿Para qué le sirve la nacionalidad? ¿Por qué no dejamos la nacionalidad como el nombre simplemente y ponemos el apellido humanidad? Entonces fue muy interesante ver los niños que venían del primer mundo, que habían sido imperios coloniales, Inglaterra, Francia, decían, no me crea ningún problema, yo puedo ser nada más que ser humano, no me importa que no sea francés. Los chicos africanos que han tenido un ego reciente de nacionalidad, 30, 40 años de la liberación de Senegal, de Francia, sí, independentista, Congo, de Bélgica y Uganda, de Inglaterra, se enojaron, nosotros tenemos que tener nuestra nacionalidad. Entonces se ve que también es un proceso de maduración el darse cuenta que no tenemos que aferrarnos tanto a esta idea de fronteras. Porque al fin de cuentas, cuando nacemos no tenemos frontera y cuando morimos no tenemos frontera. Y gastamos tanto en armamento de frontera. Sí. Fíjate que Sudamérica es Latinoamérica. Es el grupo regional que en el año 2010 más ha gastado en recursos bélicos. Y como presido de la Fundación Mundial de la Salud para el Desarrollo y la Paz. Y como me dieron el premio de desarrollo, el mensajero de paz. Y como el Senado americano me ha usado de testigo, de testimonio en proceso de paz, yo tengo que acusar que eso es una locura, porque el uso de armas, el único fin que tiene, en el mejor de los casos, porque si no se usan, se corroen, y si se usan, matan. ¿Para qué? Esto es en el contexto de UNASUR en América Latina, es decir, que se está creando esta motivación de crear una OTAN en América del Sur, o sea, está motivado desde ese lugar, ¿no? Claro. Okay. Ahora, ¿contra quién es mi pregunta? Bueno, yo podría decir que es contra ellos mismos en realidad y sus miedos, pero vaya, ellos tendrán su justificación. Pero ahora, estas delimitaciones, esto de las fronteras, esto de ordenar hacia afuera, ¿no nos habla de miedos de una sociedad? Nos habla de falta de autoconocimiento. Si uno se autoconoce, tiene sus boundaries, ¿cómo se llama? Sus, sí, no son entiendo. Los límites. No, los no, límites no, pero son paredes, lo que demarca en claro, realidad. Contorno sí, o de definición, tiene su definición. Yo soy, tú eres, él es. Pero eso no quiere decir que yo tengo que poner una metralleta en mi mano para asegurarme de que yo soy. Y cuando hay miedo a que yo no soy, sea a nivel personal, está lo que Anna Freud llama la cristalización del ego. Bueno, ella lo llama el ego, yo lo llamo la cristalización del ego y los mecanismos de defensa. Y es lo mismo a nivel internacional. Además, como tú decías, UNASUR, países de esta zona del mundo, nos vemos obligados a comprar armas por la ayuda que se nos da a niveles internacionales. Hay un porcentaje en que tenemos que alocar. Yo vi esto una vez cuando vivía en Hawái y llegó el buque escuela, así como aquí es la fragata. Sí. Y detrás llegó un buque de ciencia ficción, de satélites, de misiles. Y el almirante me invitó a visitarlo y yo le dije, ¿para qué necesitamos esto? Y él me dice, para nada, pero tenemos que comprarlo porque hay un presupuesto, hay una parte del préstamo internacional del fondo que delimita el presupuesto para armamento. Entonces esto es insano porque tenemos un continente que todavía y a la vuelta falta de todavía hay gente amparada en las calles y estamos gastando en submarinos atómicos. ¿Para qué queremos submarinos atómicos? ¿Para que nos pase lo de Fukushima? Bueno. Bueno, pero quizás no, también en Europa con Grecia y lo que se descubrió, que Grecia le había, se había endeudado mucho en armamento con Francia y Alemania, ¿no? Claro. Que a veces está un poco más tapado. Desafortunadamente, la industria cree que construir esto es más lucrativo para la economía y efectivamente produce mucho ingreso. Entonces, no nos hemos transformado a construir viviendas ecológicas. No hemos alocado fondos a la construcción de plantas de energía solar o plantas de energía nuclear seguras. Todo lo contrario, son inseguras. Uh-huh. Vivimos dependiendo del petróleo, vivimos dependiendo de las armas y afortunadamente, no decimos, pero desafortunadamente, vivimos dependiendo del negocio de drogas. Porque el negocio de drogas mantiene una economía paralela que le conviene a muchos no intervenir, y los que son intervenidos son el vendedor pequeño de la calle y nunca se mira a la fuente de la fuente de la fuente que está produciendo. Esto es porque estamos en peta enfermos, estamos enfermos, estamos inmaduros por un lado, para eso quería ir el proceso de integración personal, pero tendría que ser tan masivo para darnos cuenta de algo muy elemental. Si yo destruyo mi aire y tu aire, o tú destruyes mi aire, te destruyo también tu aire. Uh-huh. Y todo sucede con esto, ¿no es cierto? Hace unos días estuve en una maravillosa ciudad de Rosario. Uh-huh. Y por qué digo maravillosa, porque si yo me callo un momento vas a escuchar ruido. No encontré ruido en Rosario. Encontré en los parques letreros que dicen zona calma. Belleza arquitectónica acompañada de belleza geográfica y natural. Ahora, yo había ido muchos años atrás, ahora afortunadamente ellos han tomado serio su ciudad y la cuidan. Pero ¿por qué no tomamos el resto del planeta? Ahora, en este sentido, hay mucha gente que está buscando, ¿no? Como un crecimiento, un trascenderse a través de talleres, a través de la lectura de un libro que los puede inspirar. ¿Qué pasa con los políticos, con los tomadores de decisiones de los países, que en realidad tienen la voz y voto sobre las cuestiones estas? ¿Observas que se interesan en estos temas, se interesan en un crecimiento personal como para entregar una política más consciente y humanitaria? Mira, dos anécdotas y una respuesta. En general, aunque se interesen, los grupos de poder que manejan los hilos de la política, que son económicos, no permiten mucho de esto. Y los dos ejemplos. Yo, en el año 80 y tanto, tuve ocasión de conocer a la primera dama de Colombia de ese momento. Ella se interesó mucho por mi trabajo. Hicimos algunos eventos de gota de nieve, eventos sociales juntos. Y luego ella consiguió que yo entrenara en un seminario a todo el Palacio de Gobierno, el Palacio de Nariño, en Bogotá, desde el vicepresidente a la secretaria, con una excepción, el presidente. Uh-huh. A pesar que yo hacía llamados internacionales en su oficina, en el momento que iba a hacer llamados internacionales y era muy especial por la operadora, él no quería meterse en esto, porque eso no era para hombres. 6 años después, él ya no estaba en el poder, me invitó a almorzar a su casa y comenzó diciendo: quizás estuve equivocado, esta cosa es tan para hombres como para mujeres, y ojalá le hubiera hecho caso por el proceso de pacificación de la guerrilla en ese momento. ¿Qué le hizo cambiar de idea? Primero, ya no estaba en el poder. Segundo, la mujer lo había dejado. Tercero, él estaba buscando su nuevo camino. Hicimos algún trabajo, fue embajador después de Colombia americano, bueno, siguió la vida, etc. Otro fue mi gran amigo Rodrigo Carazo, con quien hicimos un libro en su momento, que fue presidente de Costa Rica. Y él me dijo claramente, después de que fue presidente, que podía hacer mucho más después que antes. Y fundó la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Escazú. Y lo traje una vez a Sudamérica, vinimos a Argentina, viajamos por distintos lugares, fuimos a Polonia, a un congreso de intelectuales para la paz, fuimos a Austria, a una mediación de un posadminista contra el 86, 85, y su vida después se dedicó a ecología. Continúa interesándose, ¿eh? Murió hace poco, ok. Después con Enrique Iglesias, que fue presidente del BID, cuando era canciller de Uruguay, hicimos varios trabajos juntos y él era el más cómodo mirando su proceso personal, porque en realidad estaba siempre en una posición de poder autónomo, cuando fue director de CEPAL, cuando fue canciller, cuando fue presidente del BID, ahora en la Cumbre Iberoamericana, y nada más mantenemos un discreto contacto. De acuerdo. ¿Observás que en los talleres y cuando presentas un libro hay una mayor presencia femenina quizás en esto? Ya no. Antes observaba eso. Pero ahora está bastante parejo. Bastante parejo. Y yo hice la presentación del libro hace pocos días en Rosario. Habían más de 300 personas en la sala y no cabía más, había gente afuera. Yo diría que está bastante parejo. 60% mujeres, 40% hombres, lo cual es un gran cambio de 10 años atrás, en que era fundamentalmente como tú dices. Okay. ¿Y en los talleres sucede lo mismo? Sí. O sea, los hombres están sumándose a estas actividades. Sí. ¿Cómo es tu relación con colegas de la medicina, del mundo profesional? ¿Cómo observan tu mirada y tu abordaje? Mira, depende de quién es. Estuve en el Congreso de Medicina Integrativa en Jerusalén hace 6 meses y había gente de 37 países. Yo tuve una posición de keynote speaker y mucho interés, tanto así que me han invitado ahora para octubre de este año a crear una reunión alrededor de mi trabajo en Austria, que son todos médicos. Otros son más tímidos. Me dice que interesante, déjame leer tu libro, pero no van a hacer tanto como para venir a un seminario. Y otros son tremendamente entregados, están metidos en mi trabajo y han participado por años. Sé de radiólogo que hace 30 años que está participando conmigo en Chile, y cirujano, y psiquiatra, es decir, de distintas variedades. Y justamente los más jóvenes y los más viejos, seguro. Los intermedios, los que están tratando de forjar su identidad, los 30 años, recién se acaban de recibir, creen que van a operar a todo el mundo, creen que van a sacar las amígdalas a todo el mundo, qué sé yo. Esos son un poco más reacios, porque esto nos enseña en la Escuela de Medicina. Con diferencia, yo fui profesor clínico asociado en Miami, y el jefe de cátedra me invitó a dar clases de espiritualidad en medicina. Y se la di a estudiantes de medicina y se veía que había una clara diferencia entre algunos y otros que estaban interesadísimos y otros estaban con el computador tomando nota de lo que decía, pero no estaban empáticamente interesados. Pero trabajé con los residentes y estuvieran o no interesados, el jefe de cátedra les hacía participar y algunos terminaron muy interesados. Aquí en Argentina había algunas universidades sobre un concepto de neuroteología, que es mirar la organización cerebral en la dirección de la creación de experiencias enteogénicas o divinas, y había gente interesada y había gente que no estaba interesada. Los médicos son parte de la población general. De acuerdo. Ahora en Estados Unidos hay muchísimos más profesionales que están no solo tocando lo alternativo en términos de hierbas, minerales, vitaminas, ortomolecular, etc., sino que buscándose ellos mismos. Hay menos identificación profesional y más identificación humana. ¿Crees que entrar en el mundo académico, es decir, dar clases, llegar desde la formación de las personas, puede ser clave en el mundo de la medicina? Sí, ojalá pudiera ser. Yo creo que hay más interés entre los estudiantes a solucionar ciertos conflictos básicos. Yo hablé en la Academia Americana de Estudiantes de Medicina en Washington hace poco. 40% de los estudiantes de medicina están deprimidos. Andaban con una cintita, esa cosa como verde. y ellos tenían mucho más interés que los administradores. Yo tengo, por ejemplo, un cuestionamiento, una crítica a la estructura de muchos educandos, muchos directores de escuelas de medicina que no han hecho el arquetipo clásico de médico sanatativismo e imponen criterios, materias que no se dan cuenta que están tratando con seres humanos. Como te digo, tengo una hija estudiando medicina, entonces me resulta muy cercano de ver a veces la salud mental o su ausencia en educadores. Es bastante serio. ¿A nivel en varios países o lo notas más específicamente en América del Sur? O... No, te podría decir que es bastante generalizado, se ve mucho. En Hawái fui profesor de medicina complementaria, que es medicina integrativa, pero se llama complementaria, y teníamos que estar con pies de plomo para que los internistas no se sintieran invadidos, como era tema de medicina, claro, de medicina interna. Es siempre un problema de ego, un problema de autoconocimiento. Linda en la patología en algunos casos, lo he visto acá, aquí lo lindando en patología. Y no sé por qué gente a veces ocupa ciertos cargos, pero supongo que será como todas las otras cosas. Alguien los nombra o es muy conocido. Tienen que estar o tienen una pseudo idoneidad académica, que pseudo porque no basta con aprender libros. Hay que tener la experiencia vital, hay que tener la empatía, hay que tener el trato. Yo te digo, desde el 71 que estoy dando clase, de la clase de psicología médica, cuando recién me recibía en Chile, y había gente que entraba a la escuela de medicina que yo sabía que no iban a terminar, y habían otros quizás se los podía saltar 3 años, porque tan intuitivamente sabía que el aprender el conocimiento del libro podía ser un efecto lateral, que ahora, 40 años después, con el uso de los medios de comunicación avanzados, lo haría mucho más fácil todavía. Porque estamos pasando de un modelo napoleónico de educación a un modelo distinto, no sé cómo llamarlo, modelo experiencial, modelo integrativo, en que nuestra definición como médicos ya no es solamente el que escucha y pone la receta. Aquí puede haber muchas multifacilidad de la acción. Es como decir, ¿qué es el iPod o el iPhone? ¿Es un teléfono? ¿O es un equipo de música? ¿O es una máquina de correos? Ya no podemos separar las cosas. Es una cosa más integrada. ¿Vives en Argentina? Vivo en mi corazón. Estoy desde hace un año más tiempo en Argentina, más tiempo de lo que estaba antes, que venía más esporádicamente, y estoy menos tiempo ahora en Estados Unidos y Europa. Pero habiendo dicho eso, me voy en unos días más, por 6 semanas, a Europa. Voy a Rumania, Italia, Turquía, Noruega, Francia, a seminarios, a exponer, a estar ahí. Acabo de firmar un contrato de 1 o quizás 2 libros más con Inglaterra y Estados Unidos sobre estos temas, y probablemente el próximo año me lleve más tiempo en el norte, pero ahora estoy bastante en Latinoamérica. Tengo Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile y acá. Ah, de acuerdo. Ok. O sea, no es que... No, mi idea era, la pregunta iba más que nada si era Argentina y por qué Argentina y no otros lugares. No, nunca un lugar. Ok. Y porque estoy en Argentina ahora, tengo 2 hijos estudiando en la universidad acá, el más chico estudiando en el colegio acá. Está bueno. Pero el tercero está yéndose a estudiar cine a Estados Unidos. Qué bien. El mundo. Qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu relación con la ecología? Trato de no dañarla. ¿Y si tendrías que seleccionar de tu vida, de la cotidiana, un momento ecológico, algo donde vos procurás, por ejemplo, no sé, con el agua, con la luz, algún cuidado específico que esté presente en tu vida cotidiana? Mira, varias cosas. Agua, por supuesto, la uso con mesura. Me dijiste en un momento de mi vida, y me acuerdo el estado ideal que acabo de vivir, que fue en la carretera austral de Chile, uh-huh. en el bosque nativo, en unas termas nativas, sin ruido, sin construcciones, en que uno entraba al bosque y se tiraba al uh-huh. agua. Y no estoy diciendo que debamos volver a eso, pero como hay espacios aún conservados de eso, en nuestra construcción debiéramos tomarlos en cuenta. Trato de mantener los decibeles bajos en mi ambiente. Difícil, Buenos Aires, quinta ciudad más ruidosa del mundo. Y también me recuerda algo curioso, porque hace muchas décadas di un ciclo de charlas de ecología en Chile y hablaba de la contaminación del aire, que es atroz desafortunadamente ahí, y me dijeron que era un tema muy cursi. Y muy interesante ver cómo en 30 y tantos años esto que era cursi ahí, hoy día es una emergencia global. Estamos en una emergencia global, y si yo pudiera hacer una cosa en este planeta, lo despetrolificaría. Yo sé que estamos aquí al lado en Uruguay buscando yacimientos de petróleo. El otro día conocí un ingeniero que está buscándolos en Argentina para grandes empresas transnacionales. Estamos adictos al petróleo. Y porque estamos adictos al petróleo, estamos adictos al terrorismo indirectamente. Porque fomentamos indirectamente el terrorismo, del cual estamos asustados. Es decir, estamos sentados en la rama, como nosotros mucho, cortando la rama y no queriendo caernos. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos, y esto lo conversé hace muchos años con Al Gore, que tenía una uh-huh. campaña de esto, pero que no sé qué ha pasado con él últimamente. La última vez lo vi aquí, justo cuando... presentando su... Claro, sí. El tema es que estamos tan obsesionados con el tema del petróleo que no nos damos cuenta que podríamos movilizarnos y transportarnos aéreamente y hacer muchas cosas sin necesidad de recurrir al petróleo, con otros productos que pondrían mucho menos en riesgo nuestros pulmones, por un lado, y el equilibrio del planeta, por otro. Pero aprendemos lento, y aprendemos lento como también aprendimos lento, y lo que llevó al uso del primer automóvil en Nueva York es que el desecho de los caballos, de los carruajes, era tan grande que se estaban ahogando. Entonces ahí dejaron andar el primer automóvil, sin saber que 120 años después estaríamos ahogados en automóviles. Ahora, esto que es obvio, no se legisla. No aún. No. ¿Y crees que lo que sucedió en Japón es una lección? Ojalá sea una lección. Pero el país con más plantas nucleares no es Japón, es Estados Unidos. Uh-huh. Y dudo que Estados Unidos, porque Fukushima ocurrió en Japón, va a cerrar sus plantas nucleares. Yo creo que si uno no madura, vuelvo al proceso de integración uh-huh. personal, si uno no madura, no aprende. En psiquiatría llamamos a gente que no hace experiencia, que no integra experiencia, psicópatas. Uh-huh. En sociedad los llamamos sociópatas. Podríamos decir que vivimos en un planeta planetópata, porque no aprendemos. Si aprendiéramos, bastaría que en un lugar del planeta hubiera una experiencia positiva para poder seguirla. Curitiba en Brasil sí. es una experiencia del alcalde Lerner positiva. Sin embargo, ¿cuántas curitivas hay en Brasil? Una sola. ¿Cuántas curitivas hay en el mundo? Una sola. Cuando yo era chico, el transporte era con tramways eléctricos. Después lo sacaron, metieron aparatos que le convenía a alguien hacer el negociado y traer buses de Japón que emanaban un chorro de monóxido de carbono y de toxinas. Y ahora el mundo está entero de eso. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, los poderosos, los que están en el poder, no están legislando desde el bien común, están legislando desde la conveniencia, y la conveniencia muchas veces no es la conveniencia, sino que es la conveniencia económica de unos pocos. ¿Vos crees que lo que está fuera de nosotros tiene que ver con algo interno nuestro que refleja un poco nuestro mundo interior? Absolutamente. Entonces, ¿cómo es con los políticos están representando esa sociedad, en parte? Claro, siempre se ha dicho que los políticos tienen, los pueblos tienen los políticos que se merecen. Mm. Pero es que, por ejemplo, hay una anomia total, una falta de interés total, hay un egocentrismo total, hay un deseo de yo valerme por mí mismo, por un lado, y yo satisfacerme por mí mismo. Y eso tiene que ver con el hecho de que si el yo emocional está inmaduro, el yo social no puede ser más maduro. Si el yo emocional, si la persona tiene 50 años, físicamente, intelectualmente, ponte que ha sido bien preparada y continuado su formación, tiene 48, 7, un poquito menos, en los primeros años, está desfasado. Y el yo emocional tiene 8. El yo social también va a tener 8, porque la acción va a ser hecha para dar, dar para recibir, dar para recibir. Entonces, elegirlo para que me voten, y me voten para que me sienta bien. Y ahora que me siento bien, ¿qué hago? Más cosas para que me voten y para que me sienta bien. No la medida necesaria, que a veces no son tan, ¿cómo se llama?, populares, de decir, bueno, hacemos un alto. En Argentina, y no sé si eso lo debería poner, volvemos al sistema fluvial, que es perfecto, en vez de tener las altas carreteras llenas de camiones. Obvio que eso es impopular. No, sí, lo puedo poner, pero en otra publicación, no para la Argentina. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Y quería